como son las cosas, ya no están como empezaron. No te niego y he cambiado, y sin querer me olvidé del ayer. Y sé que nadie es perfecto, tu conciencia te llenó de miedo. Canción de ti.